nosotros y los medios. No es una ficción. Aunque todos los días escuchamos y vemos cosas que... Nosotros y los medios. Dispuestos a mentir sobre papel. Un recorrido semanal por el mundo de la fantasía, la imaginación desbordante y las invenciones más alocadas. Dispuestos a fingir frente a la cámara 3. Total, lo que digamos está bien. Un paseo por el periodismo independiente. Conducen Gustavo Bulla y Gustavo Gordillo. Porque nosotros no somos lo mismo, ¿viste? Muy buenos días, que estamos como todos los sábados, tercer programa de verano de Nosotros y los Medios. ¡Vamos! ¡Vamos el tercero! Con Gustavo Bulla y Gustavo Gordillo y Martín Gómez, que está acá grabándonos, como toda esta serie de programas que sale en enero, porque bueno, están nuestras voces, pero estuvieron antes, nosotros estarán después, están, nuestras voces quedarán en el éter. Está mi voz, está mi alma. Es más, te digo más, para vos, esto se llama Nosotros y los Medios. Nosotros y los Medios, estamos... Dijimos que iban a casas, está también... Sí, en este 21 de enero de 2012. 21 de enero ya de se 2012. Nos va enero. ¿Se nos va enero? Sí. ¿Cómo pasa el tiempo? ¿Cómo pasa el tiempo? ¿Y qué tiempo loco? ¿Qué calor que está haciendo? ¿Qué año espantoso? ¿Cuándo va a terminar este año? Pero, Gordillo, si recién empieza el 2012. Estamos a 21 de enero hoy. Aparte, qué calor que hace. Un comentario nunca hecho. No se la juegue, Bulla, que por ahí no hace calor el 21 de enero. Sí, el 21, el 20, todo hace calor. Sí. ¿Cómo no va a 21 calor? De enero es cambio de zapatos. De signo. De ojotas, en todo caso. No sé. Vaya a saber dónde nos encuentra un 21 de enero. 21 de enero. En fin, aquí estamos haciendo este Nosotros y los Medios de cada sábado a las 13, como ustedes saben, este programa que intenta, propone, supone, piensa, reflexionar, criticar, comentar lo ocurrido con los medios de comunicación de la República Argentina, que en este caso, en esta programación de verano, estamos incluyendo cosas ocurridas en el año anterior, en 2011. Una selección de lo mejor o lo peor, según cómo se vea, que sea... escuchado, visto y leído en los medios periodísticos argentinos. Y tenemos un teléfono, pero no puede usarse. No, sí. Porque como dijimos, este programa está grabado y no estamos acá para poder pasarle y poder contestarles. Así que les habilitamos un correo electrónico, una dirección de correo electrónico. Dale, a ver, anoto. Anote, por favor, tome nota. Nil Medios. Nil Medios. N Y. Ah, Y. N L Y. Medio. L Medio. N Y L Medios. Arroba... Nosotros y los medios. Claro. Claro. Muy bien. Yo sabía que por algo era. Nilmedios@gmail.com. Bien. También a través de Facebook nos pueden buscar como Nos los Medios. Bien. Y tenemos un blog donde puede, si se aburre en la semana o mismo en el día de hoy, escuchar programas anteriores. No, ¿cómo si se aburre? ¿Cómo si se aburre? Si quiere disfrutar como loco, si quiere gozar a lo chancho, como si se aburre. Bueno. No es una tercera opción este programa, vamos. Bueno. Tiene a disposición los programas anteriores en nilmedios.blogspot.com. Allí es donde pueden ustedes dirigirse para seguir en contacto con nosotros, pese a que nosotros no estemos en directo conversando con ustedes. Bueno, el 21 de enero de 2012. Sí. Todavía no pasó gran cosa, pero en otros 21 de enero de otros años sí habrá pasado algo. Y pasaron muchas cosas, pero muchas. Por ejemplo. Usted sabe que en 1923. Sí. Nace en la España. Sí. La faraona. La faraona, la esposa del faraón. Exactamente, estamos hablando de Lola Flores, señores, que nace en 1923, un 21 de enero, como hoy. Ahí estamos escuchando un poquitito, ¿no? De su arte español. ¿Usted sabe por qué le dicen la faraona? Por supuesto que no. Ah. Porque en España a lo, el término gitanos viene de egipcianos. Se entiende que el pueblo gitano venía de Egipto, desde allá del fondo de la historia. Entonces de ahí viene lo de la faraona, como la reina de los gitanos. La reina de los gitanos. Mirá vos, qué lindo eso, me gustó, no lo conocía, muy bien. Acá, si tuviéramos una producción que no tenemos, tendría que venir el libro gordo te enseña, el libro gordo te entretiene. Yo te digo contento hasta la clase. Hasta la clase que viene. El libro gordo de Petete, le decimos para los jóvenes que se desviven por escuchar este programa. Y que estaban empezando a golpearse entre ellos diciendo, ¿De qué están hablando? No, bueno, ya se lo dije. No, pero una gran figura del arte español, del arte gitano. Sí, sí, que acá también tuvo un gran éxito de Lola Flores. Hay fanáticos absolutamente. Un año después que naciera Lola Flores, en 1924, un 21 de enero, igualito que hoy, pero de 1924, pasan un montón de cosas. Ajá. En la Rusia de los rusos, sí. Más precisamente la Unión Soviética para ese entonces, sí. se muere. Pero como me cambiaron al co-conductor, yo creí que estaba Gustavo Gordillo y resulta que la radio rompió el chanchito y contrató a Marcelo Bonelli. 1924, decimos que se muere, Vladimir Ilich Ulyanov, bailarín ruso, ¿no? No. ¿Los rusos? ¿Un ajedrecista? ¿Ajedrecista, bailarines o qué otra cosa pueden ser los rusos? Ruso. Usted dice ruso, tiene escritores. Es un escritor ruso, un bailarín ruso, un acróbata ruso. Uh-huh. O un revolucionario ruso. Bueno, también. Este era el caso de Vladimir Ilich Ulyanov, que como todos los revolucionarios rusos, vaya uno a saber por qué, se cambiaban el nombre y usaban un nombre de guerra, digámoslo así. En este caso era un tal Lenin. Lenin, líder de la Revolución de Octubre y de la Revolución Bolchevique. Uno de los más grandes estadistas del siglo XX, sin ninguna duda. Un tipo que logró llevar a cabo la construcción de un sistema socialista en la Rusia soviética. Con, bueno, discusiones sobre, con y por Lenin, puede haber 1,500,000, pero no se puede negar la estatura de Vladimir Ilich Ulyanov. Su muerte temprana, a los 7 años de la naciente revolución, marcó de alguna manera después el decurso también hacia otra figura muy discutida. Sí, porque lo sucede nada más y nada menos que Joseph Stalin, ¿no? Y que, bueno, muchos estudiosos de la Revolución Rusa o de la discusión más teórica sobre el pasaje del capitalismo al socialismo consideran que se desvió ahí el objetivo de la revolución. Sí, de hecho Lenin es conocido y considerado uno de los padres de la posibilidad del comunismo, cuando cualquier partido comunista o socialista son en general marxistas leninistas. Claro. O sea, se basan en la teoría de Marx, pero también en la teoría y práctica, porque también escribía a Vladimir Lenin. Bueno, sobre eso también hay grandes discusiones sobre si era él el que escribía o era el que firmaba y demás, pero sobre todo una de las obras cumbre que es El Estado y la Revolución, en donde teoriza sobre cómo es ese pasaje. Pero bueno, seguimos escuchando Lola Flores. Sí, claro. Seguimos escuchando Lola Flores mientras se muere Vladimir Ilich Ulyanov en la Rusia. En este caso, Lola Flores con su hija Lolita Flores. Lolita Flores. Digo, mientras se moría Vladimir Ilich Ulyanov, nacía en Inglaterra. Uh-huh. Un muchacho que de apellido Montaña, pero claro, como había nacido allá le decían Gil, y que adopta como nombre artístico, ya que él se llamaba Alfred Gil, adopta como nombre artístico el de Benny. Uh-huh. Estamos hablando nada más y nada menos que del nacimiento, un 21 de enero, como hoy, pero en 1924, de uno de los más grandes cómicos del siglo XX también. Estamos hablando de Benny Hill. Sí. Un tipo que arrancó a hacer su programa de televisión y que fue de un éxito espeluznante en Inglaterra. No había manera de pararlo. Hubo algunas censuras, hubo un capítulo. Galtieri lo censura a Benny Hill y dice que tiene que dejar de pasarse esa serie, que en Argentina estaba haciendo furor también, durante la Guerra de Malvinas, por considerarlo una producción del país pirata y que había invadido las Islas Malvinas, etcétera, etcétera. Pero lo cierto es que Margaret Thatcher es quien censura efectivamente un capítulo de Benny Hill, donde Benny Hill hace un sketch con la primera ministra y la medio que la ridiculiza en función de precisamente la Guerra de Malvinas. Claro, a pesar de que el humor de Benny Hill no era un humor precisamente social o político. No, no, pero abarcaba, digamos, era un humor sumamente crítico, pero siempre desde otros lugares. Pero bueno, fue censurado un capítulo de Benny Hill por la propia Margaret Thatcher. Incluso en el 2006, hace muy poquito, ya fallecido Benny Hill en 1992, en el 2006, en los nuevos tiempos que corren en la Inglaterra progre, dijeron que Benny Hill era un mal ejemplo y un paradigma del humor sexista y violento, con lo cual decidieron discontinuar su serie, que seguía dándose todavía en el Reino Unido. Dice la mítica que mientras este señor estaba haciendo este anuncio, para consternación de todo lo que lo estaban escuchando, alguna mano negra mandó la música de Benny Hill, como para darle un toquecito. Sí. Benny Hill, un grande, un tipo admirado nada más y nada menos que por Charles Chaplin. Ajá. ¿Eh? Es que en buena medida es heredero de ese humor, ¿no? Prácticamente sin parlamento. Exactamente, eso es lo que decía Chaplin. Decía que Benny Hill era, por fin había llegado alguien para renovar y darle un nuevo toque al slapstick, que es como se llama ese humor físico, ese humor que exagera los golpes y las caídas, y ya las exagera de modo tal que sean imposibles de ser ciertas, pero que basa su humor en eso, digamos. Ahí está. Esta es la música que sonaba mientras se hacía el anuncio de que se prohibía a Benny Hill en la televisión inglesa. Un grande el gordo, ¿eh? Sí, la verdad que nos ha hecho pasar muy buenos momentos. Un humor distinto al que estamos acostumbrados en nuestro país, pero que no tuvo ningún problema en causar su objetivo, es que la gente se sonría y pase una hora, una hora y pico agradable. Sí, no es, bueno, lo que pasa es que no es el típico humor inglés, ¿no? El humor inglés cuesta un poco de entrar en Argentina, porque tenemos idiosincrasias totalmente distintas, pero este humor, el slapstick de Benny Hill, era realmente brillante. Recordamos, un recuerdo para don Benny Hill, entonces, que nacía un día como hoy, 21 de enero, pero allá en 1924. Otro 1924, otro nacimiento, también en países de habla inglesa. Estamos hablando de los Estados Unidos. Nace un señor que se hizo famoso por comer chupetines, que andaba con un chupetín todo el tiempo en la boca y generó un suceso importante. En una época, Bielsa, el técnico de fútbol, andaba con chupetines. Pero este tenía menos pelo. Menos pelo. Bielsa. Era pelado. Era pelado, absolutamente pelado. Era pelado. Pelado y con chupetín. Yo al único que conozco era un detective de una serie. Exactamente. Kojak, estamos hablando de Kojak, o en realidad el griego Telis Savalas. Claro. Tipo que se fue a los Estados Unidos y comenzó a actuar allí. Actuó también Telis Savalas en 12 del Patíbulo. Sí, pero una trayectoria cinematográfica muy grande, pero quedó en la memoria de todos por su Kojak, ese detective. Sí, que era muy seguido en épocas en que la televisión argentina, la televisión abierta, pasaba muchas series norteamericanas. Uh-huh. Era una de las que en la década del 70 causaba mucho mucha atracción. 1924, entonces, hubiera cumplido años Telly Savalas, porque murió en 1994. También Benny Hill. También Benny Hill, y también no cumplía años más nadie. No, el que nacía. Sí, pero y habló Flores. Lola Flores también cumplía años. Ah, también. Claro. El que sigue cumpliendo años, porque está vivo y nació en el año 41, ¿quién es? 41, El Zorro. No, no, eso era del programa pasado. Eso es el programa pasado. ¿Quién nació en 1941? En 1941, un 21 de enero. Ya sé, el español, dice usted. Sí, uno de los... Ese que tan mal canta tangos. Sí, claro. Es un tenor afamado. Un tenor grandote. Grandote. Y que ha, en cierta manera, ha contribuido. Obviamente, este no es un programa especializado en música. Ni mucho clásica, menos. Ni mucho menos, y mucho menos sus conductores. Pero que ha contribuido en popularizar, de alguna manera, alguna de esas obras a través del grupo Los Tenores, junto con Luciano Pavarotti y el otro español, Carreras. Uh-huh. Nos estamos refiriendo a Plácido Domingo. Plácido Domingo nacía un día como hoy de 1941, un tipo que le trató de entrar a la música popular desde distintos lugares, ahí tiene un disco de tangos, tiene cosas grabadas con Julio Iglesias, sin demasiado éxito porque la lírica y la excesiva... El excesivo celo en colocar la voz en determinados lugares suele ser enemigo de la posibilidad de canturrear una canción, digamos, ¿no? Acá está cantando una ópera, la Donna Mobile. Famosa por todos, pero Plácido Domingo. Bueno, nacía, decimos, un día como hoy de 1941. En su momento siempre tuvo una vinculación con o intentó tener una vinculación con los medios masivos. Uh-huh. Recuerdo a Minguito diciéndole Plácido Domingo, diciéndole que claro, diciéndole que eran parientes, yo porque se llamaba Plácido Domingo. Un abrazo y un saludo a Horacio Marmurek de Radio Nacional, que hace un programa que va mañana, por ejemplo, que se llama precisamente Plácido Domingo. Ajá. Que está allí en la, manejando la FM Rock de Radio Nacional, Horacito Marapuré. ¿Qué más? 1957, un día como hoy, 21 de enero de 2011, nace un señor que iba a estudiar para profesor, que iba a laburar de profesor, que iba a laburar allá en La Matanza de profesor, y que a partir de eso empezaría a meterse en cuestiones gremiales, ¿no? A luchar por los derechos de los docentes. Sí, y sobre todo él protagonizó una famosa toma de terrenos en que se llamaba un ex tambo, el tambo, donde se construye ahí un primer complejo de viviendas autoconstruidas por sus habitantes y demás, y ahí empieza su militancia territorial a través de lo que después fundó como la Federación de Tierra y Vivienda. Estamos hablando de Luisito D'Elía, un entrañable personaje político de todos estos últimos años. Por supuesto. Supo ser legislador provincial. Sí, sí, todo. Y supo ser blanco tremendo de la primera andanada mediática ya en el 2008, durante el llamado conflicto con el campo, porque fue uno de los primeros jetones, digámoslo así, uno que tenía nombre, apellido y cara conocida, que fue a dar la cara en Plaza de Mayo cuando otra gente la había ocupado para protestar. Él fue a decir: nosotros estamos de acuerdo con este gobierno. Sí. Estigmatizado por algunos medios de comunicación, como otros integrantes del actual oficialismo, y que consideran que con solo nombrarlo ya están hablando de algo malo. Claro, ¿no? Sí. Dicen, ponen. Está en una foto. Tiene el honor, Luis Delía, de ser considerado como un Guillermo Moreno o como un Hugo Moyano, por ejemplo. Esos personajes que, según algunos, basta mencionarlo para decir que barbaridad. Ya está, ya es condenatorio. Claro, estuviste con Luis Delía. Así que está muy y la bien. Gente tiene que salir a defender. Está muy bien, lástima que no lo puedan ver nuestros oyentes. Está muy bien nuestro guión que dice Luis Delía, político argentino. Absolutamente. Yo le agregaría político popular argentino. Totalmente. Pero digo, a veces se lo rebaje, se dice el piquetero de Lía, que él, mote que él rechaza, porque él dice, cuando hablan de un dirigente gremial, no dicen el huelguero tal, o cuando hablan de un empresario, no dicen el lobista tal. Entonces, ¿por qué? Si el piquete es un método de lucha circunstancial, pero como él, cualquier otro, digamos, y que fue adoptado. Luis de Lía es un militante político que algunos estarán a favor de lo que él plantea, otros estarán en contra, pero que pelea integralmente por un país distinto, mejor para las masas populares. Digo, pero aparte de esto, ¿no? Este adjetivo, se es piquetero solamente mientras se está haciendo un piquete. Claro. No constituye una categorización de alguien. Claro. Pero le usan ese apelativo como forma de rebajarlo. Y su amigo personal, este chico del Prende y Apaga, que considera que no son ciudadanos, por ejemplo. Bueno, entre otros. Pero bueno, acá hemos terminado con los... Terminamos con los recuerdos, nos tenemos que poner a hacer un programa de verdad. Sí. ¿Vamos a escuchar algo antes? Sí, vamos a escuchar entero lo que escuchábamos recién al final de Plácido Domingo, en una versión de lo que es el himno popular venezolano, que es Alma Llanera. Vamos a la tanda y volvemos con el programa. Y volvemos con el programa, donde tendremos nuevamente algunos recuerdos de lo ocurrido en el 2011. Espacio publicitario. ¿Cómo somos? Soy Nora Cárpena y vamos a estar a partir de ahora todos los domingos a las 12 o los lunes a las 0 hora, como ustedes quieran, aquí para hacerles compañía. Más al fondo muy otarios. El tema es comprendernos con Nora Cárpena, todos los lunes a las 0 por provincia, AM 1270. No somos nunca más. La Casa de la Provincia de Buenos Aires piensa en grande y en usted. 20 delegaciones de organismos públicos ofrecen servicios a la comunidad. Visítenos de lunes a viernes de 9 a 17. Avenida Callao 237, Capital. O consulte al 0800-555-2722. También estamos en www.casaprov.gba.gov.ar. Una provincia grande se merecía un aire más grande. Ahora llegamos más lejos y mejor, porque elevamos la potencia de transmisión y emitimos en alta calidad de sonido. Esta es la radio pública. Buenos Aires, grande. Fin del espacio publicitario. Usted se comunicó con el programa Nosotros y los Medios. Después de la señal, deje su mensaje. Cuando la dictadura decía, achicar el Estado es agrandar la nación, ¿querían hacer un diario todavía más incómodo para leer? Ahí sonaba Plácido Domingo con Alma Llanera. Qué lindo, ¿eh? Cómo me gustan los cantantes líricos haciendo temas populares. Bueno, seguimos en este... Y no le cuento cómo son los cantantes populares haciendo temas líricos. No, bueno, pero no se meten mayormente. Sí, hay un pudor. A veces. ¿Qué le iba a decir? Estamos en Nosotros y los Medios, le conté. Yo creí que estábamos en Buenas Tardes, mucho gusto. Buenas Tardes, mucho gusto. Mirá las cosas que dice. Qué viejo que es Bulla. 21 de enero de 2012, estamos en este programa especial de verano de Nosotros y los Medios. Tercer programa de verano, tercer programa del 2012 de Nosotros y los Medios. Y hay una coincidencia. Sí. El verano. Alcoyana. Coincide con 2011. Y este programa que trata habitualmente de lo que ocurre en los medios, los periodistas, el periodismo, bueno, ha tenido en este programa, de tercer programa de verano, decíamos de este 21 de enero, hemos dedicado este programa a el periodismo y los periodistas en general. A ver cómo ha sido trabajada esta técnica, este oficio, esta profesión llamada periodismo, desde distintos lugares, con alguna que otra opinioncita que desgranamos en las grabaciones. Así que podemos ir al primero de los audios para... Si a usted le parece. A mí me parece, a mí siempre me no parece. No dijimos, no recordamos los correos electrónicos. Y es el momento oportuno. Y hágalo, hombre, hágalo. ¿Qué tanto Gregorio? Para decir Gregorio. Vamos a decirlo entonces. Correo electrónico nilmedios@gmail.com, nylmedios@gmail.com, y nuestro Facebook es Nos Los Medios. Nos pueden buscar así. Y tenemos un blog también, nilmedios.blogspot.com, por donde pueden encontrar absolutamente casi todos los programas que se han emitido. Salvo algunos que nos dan un poquito de vergüenza. Sí, bueno, esos también están. Los que no están son los que mejor salieron. Así que usted escuche y diga, ay, lástima que no está ese. Ahora sí podemos ir a escuchar el primer audio. ¿Ahora sí podemos? Podemos. Vamos. Bueno, logró que le aprobaran el presupuesto, con algunos cambios, ¿no? Sí, bueno, todo se viene negociando desde el principio, porque nosotros nunca hemos tenido una mayoría absoluta en el Congreso de la Ciudad, en la legislatura porteña, y eso nos ha obligado a cada ley, cada presupuesto, a tener que discutir partidas, discutir prioridades. Bueno, ustedes han aceptado, entre otras cosas, aumentar entonces las partidas para... Muy bien, tiene que hacer gol, centro atrás, ahí está... Infraestructura educativa, vivienda y para el Garraham, que está mantenido por partes iguales por la nación y la ciudad, ¿no? Sí, sí. Macri, ¿cómo ha tomado el fallo judicial que indica... La mira con ganas, a ver, dibuje maestro. Que la toma del indoamericano, que no es delito. Bueno, es una luz de alarma, ¿no? Es volver al Far West. Porque la jueza, no, la verdad que no estuvo bien. La verdad que totalmente equivocada. Y si piensa esa visión, tiene que volver a estudiarlo. De, no. de todas maneras... Coloca centro, recto al área, se anticipó a la cabezazo, está, sí. El fiscal general y la fiscal Claudia Barcia no están de acuerdo con la jueza. No, por supuesto, seguramente intervendrá el Tribunal Superior. Macri, usted nos estaba diciendo que cuando fue la usurpación del espacio... Muy bien, tiene que hacer gol, centro atrás, ahí está... del indoamericano, ¿usted habló con la jueza Nazar? Hablé con la jueza y ella había dado la primera orden de desalojo y después ya no la quiso dar más y entró en este tipo de interpretaciones. No, por supuesto. Además, tengo entendido que la Constitución Nacional, no sé, tendría que buscarlo, pero prevé justamente que la usurpación de una tierra del Estado es un delito. Macri, por lo que le escuché decir en las últimas horas, usted ya se está haciendo los rulos porque cree efectivamente que Cristina Kirchner va a ser candidata. Bueno, yo tengo línea directa con Giordano que me lo... Yo tengo línea directa con Giordano que me lo confirmó hace rato. ¿Están igual de hartos de esos políticos como yo lo estoy? ¡Sí, sí, sí, sí, sí! Quien quiera abolir la democracia, levante la mano. Ahora, Miguel, hay todo un desafío, porque obviamente mucha gente tomó tu candidatura no muy seriamente, ¿no? ¿Te habrá pasado? Y está bien. Está bien. Está bien, soy humorista, está bien que lo tomen así con alegría. La gente lo tomó con alegría, primero en broma, pero... ¿Te pasó eso, de que la gente no sabía si era medio en broma o medio en serio? Sí, los primeros días me pedían, haceme la tota, haceme Pablito Ruiz, toda una cosa media en broma. ¡Pedro, cerrá que estamos todos! Está claro que el hecho de ser un ídolo popular querido, eso es un elemento que más de un candidato a la política quisiera tener, ¿no? Y te genera esa confianza. Ahora, después hay que responder a eso. Y hay que responder trabajando honestamente, con pasión, con alegría, haciendo lo correcto, lo que corresponde. A veces me pregunto, ¿tan difícil es hacer lo correcto? Si a nosotros nos fue tan bien en 30 años haciendo mi éxito, hicimos lo correcto, trabajando con pasión, haciendo lo que corresponde, llevando el mismo yo de Buenos Aires al interior, ¿por qué los políticos no pueden hacer lo mismo? O cada persona desde su lugar de trabajo también trabajar honestamente. Ahora, tiene que haber un cambio. Hay dos cosas, ¿no? Primero, no sos el primero de esta vía. Uno recuerda los más recientes, Palito Ortega, Reutemann de Santa Fe. Fíjate que Reutemann lo ayudó mucho el ser un ídolo popular. Sin embargo, Reutemann se lo comió el modo de la política. ¿Sos consciente de ese riesgo, no? Soy consciente de ese riesgo, soy consciente de que si no hubiese aceptado hubiese sido muy egoísta, porque esta oportunidad te la pone Dios, el destino, alguien te pone en estos lugares. Creo que es como, ¿por qué aparece este ídolo popular y que le puede dar una mano a la gente y concretar estos proyectos de hacer el bien, de obras que ayuden a la gente? ¿Era algo que vos querías hace tiempo? Sí, yo siempre tuve en mi corazón esto de ayudar a la gente. Siempre disfruté de hacer el bien. Esta es la única manera que yo puedo hacer grandes cosas. Grandes cosas como inaugurar una escuela, cloacas, rutas, ¿no? Hacer lo que te pide la gente, porque la gente no pide grandes cosas. La gente pide tranquilidad, seguridad. Mi gran objetivo es que los pibes vayan al colegio, que el papá vaya a trabajar, que tengan una vivienda digna, que los que viven tan pobremente en la miseria total, que vivan humildemente pero bien. ¿Sabe lo que tenían para comer? Empanadas. Tres. Me partieron el alma. Tres empanadas que le sobraron de ayer para dos personas. Dios mío, qué poco se puede hacer por la gente. Yo sé que tengo mucho más para perder que para ganar. ¿Sos consciente de eso? Y sí, yo 30 años de aplauso, de ovación, de cariño. Pero bueno, yo pretendo pasar, si me toca pasar por la política, y después seguir caminando por Santa Fe igual que lo hago ahora, y querido y aplaudido, porque voy a intentar todo lo posible. Y la gente se va a enterar de que hice todo, o intenté hacer todo lo que pude hacer. ¡Qué San José! Yo lo arreglo en dos patadas. Maravilloso, maravilloso estos alardes de oficio y de profesión periodista. A mí me parece que el que estuvo muy bien fue Titi Fernández entrevistando a Miguel del Cel. Parecía Titi Fernández, parecía Titi Fernández realmente. Pero lo hace mejor Titi Fernández. Sin duda, sin duda. Nelson Castro, un prohombre de nuestro periodismo también. Bueno, él empezó en el periodismo deportivo, quizás le venga de ahí esa... Nelson Castro empezó en el periodismo deportivo, sí, sí, señor, así. Pero gráfico, dígame. Así no me diga como... que era relator porque me desmayo. No, relator no sé, es probable que sea gráfico, pero él recuerda cada tanto esa... ese pasaje. Porque no, digo, tampoco me lo imagino haciendo comentarios. No sé, pero sé que empezó en el periodismo deportivo. Yo creo que el 7 estaba yendo por la punta. Pero bueno, capaz que le hacía esas entrevistas al protagonista y le decía, ¿vos te das cuenta que son los más grandes que dio el fútbol argentino? Y el periodista le dice, sí. Sí, claro. El periodista no, el jugador. ¿Y de Magdalena qué me dice? De Magdalena. No hizo periodismo deportivo Magdalena. No, y sin embargo la deja picando ahí, la deja... No, son... ¿Le tira el centro? Es que hay muchos periodistas que creen que hacer una entrevista, como para hacer una entrevista con alguien, y vamos rápidamente al otro audio, pero digo, para hacer una entrevista con alguien vos tenés que medianamente informarte sobre lo que sucedió, sobre quién es ese alguien. La mayoría de los que ejercen el periodismo creen que basta con, digamos, como... No se toman ese laburo previo. Dicen, bueno, ¿qué hago? Le digo, ¿y qué tal? Y lo dejo hablar. Claro. Entonces, cuando veo para dónde va, le hago una pregunta que le sirva para decir eso que quiere decir. Y así, de paso, suele hacer oficialismo económico. Sí. Yo cuando pueda voy de sus patrones económicos. Yo en cuanto pueda y junte unos manguitos, voy a fundar una escuela de periodismo de entrevistadores que se va a llamar René Orlando Houston. Sí, claro, exactamente. Los tiracentros. Centros a la olla por doquier. Seguimos escuchando cómo se ha desempeñado el periodismo durante este 2011 que ya terminó, porque estamos pisando el 2012 ya con otros énfasis, con otros hálitos, con otras voluntades. Ha llegado el momento. Lo señala un diálogo breve, impresionante. ¿Qué nos van a hacer? Pregunta uno. Camine para adelante, le respondo. Nosotros somos inocentes, gritan varios. No tengan miedo, les contesto. No les vamos a hacer nada. Los vigilantes los arrean hacia el basural como a un rebaño aterrorizado. La camioneta se detiene, alumbrándolos con los faros. Los prisioneros parecen flotar en un lago vivísimo de luz. Rodríguez Moreno baja, pistola en mano. A partir de ese instante el relato se fragmenta. Estalla en 12 o 13 nódulos de pánico. Disparemos, Carranza, dice Gavino. Yo creo que nos matan. Carranza sabe que es cierto, pero una remotísima esperanza de estar equivocado lo mantiene caminando. Quedémonos, murmura. Si disparamos, nos tiran seguro. Estamos aquí con cuatro periodistas muy distintos entre sí, con los cuales vamos a charlar un poco sobre el rol del periodismo justo el Día del Periodista. Está Maxi Montenegro, está Mario O'Donnell, está José Nathanson, está Hernán Briens. Una polémica muy fuerte que hubo entre ayer y hoy entre Eduardo Liberti y Jorge Lanata. Dos periodistas importantes que laboraron juntos en los comienzos de la democracia y durante mucho tiempo, donde en lo más fuerte el intercambio a Liberti le dice servil a Lanata por haber aparecido en TN presentando su investigación sobre el caso Joplender. A ver. Así que silenciadores y cómplices de apropiación de bebés cargan contra las madres de Plaza de Mayo. Morales Solá es parte íntima de ellos, es cuadro de la derecha. Pero vos, Jorge, vos con quien compartimos tantos años, ¿qué te pasó, Jorge? ¿Qué te pasa? ¿Estás nervioso? Por lo que más quieras, ¿qué carajo haces mendigando espacios en el territorio de ellos? ¿A vos te parece hacer eso? No hablo de que nunca se debe trabajar en campo contrario, y menos que menos en esta profesión. Pero sí, encima de tener que resolver esa contradicción, te convertís en el vocero explícito de lo incompatible con lo que pensás. Ya no es dialéctica, Jorge. Es servilismo. ¿Qué le responde la piel cuando leen ese debate? Yo me gastó. Vos de aquí no salís. A mí particularmente me resulta atractivo que ahora se esté discutiendo temas de medios en los medios, algo que antes no ocurría, y que como efecto residual se producen estas contiendas más de tipo personal. Perdón, no, que la sociedad ponga en cuestión a los periodistas me parece que es bueno, digamos. La sociedad es cruel con los políticos, con los abogados, no sé. Que sea cruel con los periodistas me parece que es bueno, y me parece que si agrega información me parece que es bueno, y no veo por qué, digamos, el mundo periodístico debía estar aparte de eso. Y me parece que hay un debate mucho más interesante, que es el que ¿qué estamos haciendo nosotros? Pero no que están haciendo ustedes, no que estoy haciendo yo y que están haciendo ella, que estamos haciendo todos nosotros con el periodismo y con la comunicación. Porque en realidad lo que hay que discutir en estos términos es la idea de cómo hacemos periodismo. Parto de la base que cualquier tipo que está poniendo su cara está creyendo y está convencido de lo que está diciendo. Y me parece que lo que hay que defender es la honestidad intelectual del tipo que da la cara, sí, y dice, obvio, yo pienso eso. Sobre todo cuando piensa distinto. Asumo lo otro. Yo realmente no creo que sea algo conducente. Esos debates donde se enfrascan a Nata o a Liberty, me parece que no aportan demasiado, ¿no? Pero la práctica del periodismo era molestar. Y uno se plantea molestar al poder económico, es decir, molestar a los grupos mediáticos más poderosos, molestar a las empresas que se desvían subsidios y se benefician con ello, molestar al gobierno de turno. No importa que ese gobierno sea mejor o peor, después uno podrá dar la opinión. Ahora, exactamente, lo importante como periodista es que uno vierta lo que uno piensa. La subjetividad de uno, no de los terceros. Yo primero creo que toda cosa publicada es una operación de prensa en sí misma, porque perjudica a uno y beneficia a otro. Ahí, aunque sea verdad, sigue siendo una especie de operación de prensa. Estamos en un gobierno que tiene fundamentalmente que ver con generar medios y salir a dar la lucha desde los medios, de una manera totalmente novedosa, que no había pasado con ningún otro gobierno. Gobiernos anteriores buscaron ganarse los favores de los dueños de los medios para contar con el beneficio del contenido editorial de esos medios en procesos de negocios y demás. Digo, es el único país del mundo donde los diarios se siguen multiplicando, digamos, todos los diarios del mundo cierran y acá salen todos los días diarios nuevos. Y uno se pone a observar lo que es el mapa de medios, un mapa mucho más complejo, con mucho más diversidad. La Gaceta de Mariano Moreno también nació al calor de del gobierno provisional. Era una defensa del gobierno. Y era una defensa del gobierno, con lo cual no es tan novedoso. ¡Vida! ¡La vida por Perón, carajo! Como decíamos, nosotros y los medios dedicado íntegramente al rol del periodismo, esta vez en este último audio, en ocasión del Día del Periodista, una cantidad de reflexiones, de pensamientos, de... Un lindo debate se armó ahí en... ¿Qué programa? ¿Qué programa era? En el de Tenenbaum. Sí, era Tenenbaum, su autovía de allí, con Nathanson Montenegro, Mario O'Donnell. Mario O'Donnell, intentando descular qué cosa debe hacer en el periodismo y qué cosa no, digamos, contrariando cualquier precepto académico acerca del periodismo, ¿no? Digamos, todo lo que se decía mayormente. Sobre todo lo de Montenegro, que la función del periodista es molestar. Claro, digamos, viene uno y te pisa el pie, te codea, dice, ¿qué haces? No digo, periodista. No digo que siempre, pero conmigo logra su cometido Montenegro. Lo molesta habitualmente. Cada tanto me molesta y cambio. Claro, y las... Sobre todo cuando lo imita descaradamente a la Nata. Claro, es un, ¿no?, petit la Nata. Ah, con razón, es un petit la Nata, importante. Menos bruto que la Nata, ha estudiado economía y demás, pero cuando se pone en conductor, la verdad que me molesta. Estudió tanto para decir lo importante es que uno abierta la opinión que tiene. No, pues él estudió la balanza comercial y todas esas cosas, no estudió periodismo. Claro, entonces se le dice, me dan la oportunidad de decir lo que quiero, es bárbaro, esto es periodismo. Es claro. Y bueno, está bien. Pruebas, investigaciones. La libertad es libre. La libertad es libre y cada uno dice lo que quiere. Y nosotros lo juntamos todo y lo pasamos todos los sábados por acá. Qué laburo, ¿eh? Qué laburo, todo el día escuchando eso. En fin, periodismo, periodistas, todo esto de nosotros y los medios, recordando el 2011 y esperando un 2012 que sea mucho mejor. Tenemos más audio. Si hablamos si hablamos de periodistas, hablamos de Bonelli. Hablamos por supuesto. De Majul. No, no vamos a hablar de un Rodolfo Walsh, a quien inventábamos en el avión anterior. No, periodista. Periodista de Marcelo Bonelli. Periodista de Luisito Majul. Periodista de Marcelo Bonelli. A ver qué dice. Hoy en A Dos Voces, los dos temas son pasión de los argentinos. Los dos temas que calientan a los argentinos. El dólar y lo que pasa en las canchas, el fútbol. En la mañana de hoy nos sorprendió a ver una visión muy contrastante que tuvieron dos de los diarios que nosotros leemos, Página 12 y La Nación. Fíjense Página 12, que el título dice Licity y Stevie Cirini. El título dice Licity y Stevie Cirini en relación a, bueno, es una cita de Limir y Stevie Cirini, la famosa canción que va cambiando las vocales, en este caso con I por City. Y lo que dice básicamente es que está todo tranquilo en la City y no hay ningún problema con el dólar. La Nación, en cambio, publica algo que es exactamente opuesto.

detenido. Combatiente Montonero, detenido en un campo de concentración que termina escapando. Sí. Ya nos fuimos, ¿no ves? Me hace hablar y me echan. Y así es la cosa, Ancina. Ahí está Rani diciendo que nos vamos, Serú Girán diciendo que es el fin, así que nos vamos a tener que ir. ¿A quién le hacemos caso? ¿A Serú Girán o a Rani? Yo creo que a los dos. ¿Sí? Mejor a Rani, porque... es de armas tomar. Promete represalias. Sí. ¡O salen o los cagamos a tiro! Pero... No le digo. Nos estamos yendo. Martín Gómez en la operación técnica de este programa, que también ha sido grabado en los estudios de Radio Provincia. Iván a casa, Gustavo Bulla. ¿Quién les habla? Gustavo Gordillo, allá en La Plata. Gente estará haciéndonos el aguante, que a César la que agradecemos. César Hofer, Juan Natale. Alguien que en medio de las vacaciones va ahí la ha aguantado ahí en la... El sábado que viene, 28, estamos haciendo el último de verano. El último programa de verano. Claro. El último programa de verano. Ya después ya empieza febrero, el año a full. En febrero, prepárense porque tenemos secciones, premios, novedades. Sorteos. La kermés de los sábados. Que por ahora va los sábados a la una. Que la pasen ustedes lo mejor que les salga. Nosotros el sábado que viene, sábado 28 a la una de la tarde, por AM Provincia, volvemos con nosotros. Aunque vengan degollando el sábado a la una. No, si vienen degollando acá, yo no vengo. Porque sí, yo vengo porque voy a ver. Un lío, ¿no? Saben que voy a venir en un archivo de MP3. Está grabado.